Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? ¿La de contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. El contraataque a la guerrilla mediática. ¿En la casa? Son las 5 y 5 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con el presidente Nicolás Maduro Moro nos abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más y nos va. Bueno, sí mismo, Gustavito. Bueno, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todos nos subordinamos a ella. Porque el que no se subordina al poder popular. Está pelando. Constituyente, constituido. Está pelando, sí mismo. Sale gracias al equipo que produce este contraataque, Nair Mansur, Gustavo Yapoli, quien les habla, Hirosa Michinok, y que por supuesto los va a acompañar y atormentar por una hora de programa. No nos queda otro remedio, sino que volver a los locos y locas. Bueno, y todas las emisoras hermanas que nos retransmiten. Sí, es, nos retransmite Radio Misión 94.5 FM para el estado portuguesa y Lara. No, también nos retransmite también la RPM, Revoluciones por Minuto, en el estado Táchira, 88.5 FM. Saludo inmenso al pana Nelson, que nos escribió en estos días. También nos retransmite, por supuesto, Radio Venceremos para Carora, Gustavo Lara, 96.5 FM, una guarabacía tremenda, Radio Chiama. Y por supuesto, también te puedes comunicar con nosotras y nosotros a este contraataque en el Twitter y en las redes sociales. @contraataque963, @contraataque963. Por supuesto, en el cara del libro también estamos contraataque pendiente. Y por supuesto, nuestro dominio de pobre, contraataque guerrilla. En los controles el día de hoy se encuentra nada más y nada menos que DJ Gucci. @DJProduce. Si le quiere escribir un mensajito, pedirle una canción, también lo puede hacer al @contraataca963. Como lo dijo Hirosba, al 0416-534-8710. ¿Tenemos buena vibra, Hirosba, o tenemos musiquita? Tú me dices. Siempre tenemos buena vibra. Siempre tenemos buena vibra porque nada más y nada menos. Por acá. Bueno, esto se quedó medio fly. ¿Tú puedes entrar, Blog? Pues yo aquí no puedo entrar. Claro que sí, todo es culpa de Chávez y Maduro. Estudiantes universitarios participan en la quinta Olimpiada Venezolana de Informática. ¿Qué tal? Eso es terrible. Eso es espantoso. Y todo es culpa de Chávez y Maduro. El quinto encuentro. Hoy es el... Juégate el 5, porque todo es con el 5 en las noticias de hoy. Todo es culpa de Chávez y Maduro. Quinto encuentro de la Red Nacional de Comuneros y Comuneras discute conformación de consejos comuneros. ¿Qué tal? Ah, bueno, así mismo. Pero ese 5 lo vas a multiplicar por 2. Ah, bueno, culpa de Chávez. Porque es culpa de Chávez y Maduro, de Maduro, que jefe de Estado solicita a las VC 10 propuestas para mejorar la gestión de gobierno. Y nos estaba imitando a Ocadí. Ocadiz, sí, depende. Depende. Todos tenemos más dos datos. Ocadiz le habla así: presidente Maduro. Yo de Peto. Yo de Conoto. No, ese es el bolsa de. Ese es Molanqui, que por ahí en el blog damos la canción de Molanqui, ¿vale? Sí, está excelente la canción de Molaski que le montó por ahí un colectivo. La montamos en el blog. Son las 5 y 8 minutos de la Pero tarde. Pero vamos a dedicarle un tema a toda esta gente que está dentro de, ¿no?, el, nuestro estado revolucionario y que son amantes de la burocracia. O sea, que van pegados a la burocracia. Muy bien. Que te piden hasta la partida de cemento del perro cada vez que vas a hacer un trámite. No, y que aquí en el Ministerio de Cultura hay unos cuantos. Y en todos los ministerios de este país. Sí, bueno, pero aquí en especial, porque hoy que está pasando una situación bien compleja con los HP de Alba Ciudad, es importante que la gente lo sepa. Porque a veces que nosotros mismos estamos dentro del Ministerio de Cultura, el ministro no debe saber que aquí compañeros HP que no cobran desde enero, desde diciembre. Así es. Ah, bueno. Entonces... Es correcto. Y se le dedicamos a esta canción. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. Ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Ha pasado un año desde entonces y mi asunto aún sin resolver. Montes de dinero me han sacado, coimas, cervezas a granel. Oiga, no se puede imaginar lo que el pueblo ha de soportar. Tanto drama, tanta ida y vuelta, o con papeles no piensan nutrir. Muro de papel, papel sellado, muro de papel, papel sellado, muro de papel, papel sellado, no. Señorita burocracia, no me vuelvas a engañar. Señorita burocracia, en tu garra ya no caigo más, ya no. Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. me vuelvas a engañar. Gracias, señorita burocracia. Ya no caigo más. Ya no más. A la señorita burocracia que reina en los cerebros de muchos funcionarios públicos aún que no entendieron el mensaje de Chávez, le dedicamos esa canción. Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Continuamos aquí con este contraataque. Iros va. Así mismo, y por supuesto, en honor a nuestro pan Hernán, que bueno, de verdad que... Sufre, llora, cada cual le llega su pago. No, vale, es triste, pero bueno, ahí vamos. No, la tarea no es fácil, pero aquí nadie el que se cansa pierde, como dice. Así que para adelante, para allá, y a esperar que se les ilumine el cerebro unos cuantos. Pero bueno, tenemos buena vibra. Supuesto. Mucha buena vibra. Así es. Recuerda la mensajería de texto. 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por ahí nos pueden escribir mensajitos de texto. O lo pueden hacer a través del @contraataque963. Inmediatamente nos vamos a la buena vibra. Y aquí todo es culpa de Chávez y Maduro. Estudiantes universitarios participan en la 5ª Olimpiada Venezolana de Informática. Este proyecto educativo promueve el estudio activo de las ciencias informáticas a nivel universitario y está enmarcado en el Programa Nacional de Formación Informática. Del 3 al 7 de junio se estará realizando esta 5ª Olimpiada en las instalaciones del Colegio Universitario Francisco de Miranda en Caracas, con la participación de más de 320 estudiantes de informática, carreras afines de distintas instituciones universitarias de Venezuela, y 219 profesionales independientes en el área de desarrollo de software libre. Sí, bueno, es muy importante. ¿Esto es culpa de quién, Puchi? Por Dios santo y mi madre. Que alguien nos ilumine. Bueno, pero por acá tenemos una noticia de terror, porque esto es toda una tragedia. Porque es culpa de Chávez y Maduro que el jefe de Estado solicite a las VC 10 propuestas para mejorar la gestión de gobierno. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó este lunes a las unidades de batalla Hugo Chávez, mejor conocidas como VC, que presenten 10 propuestas para mejorar la política de gobierno. ¿Qué? Votar a todos los funcionarios, mentira. Adeco, ok. No, mentira. Además de la capacidad de acción y movilización que tienen las unidades de batalla Bolívar Chávez, hace falta que hagan propuestas oportunas. Escuchen, hacer propuestas oportunas. Por eso propone a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, mejor conocida como el PSU, a que continúen junto con las bases en sesión permanente para que más tarde, del 15 de junio, presenten un compendio bien trabajado para la dirigencia regional de 10 propuestas para mejorar las políticas de gobierno. Bueno, esta petición fue realizada durante la reunión con miembros de 509 unidades de batalla. ¿Qué tal? De esta UBC, de la Juventud, el PSU, los miembros dirigentes de las organizaciones socialistas de Barinas, de cara a la plenaria del Congreso Nacional del partido que rendirá honores al comandante Hugo Chávez en julio. ¿Qué tal? ¡Bravo! Bravísimo. Son las 5 y 17 minutos de la tarde. Continuamos con la buena vibra. Siempre buena vibra. El Trudy. Viaducto de la autopista Valle Coche estará listo a finales de 2014. ¿Qué tal? El ministro de Transporte, Jaime El Trudy, informó este lunes que las labores de construcción del viaducto que conectará a la autopista Valle Coche con el norte-sur en la ciudad de Caracas estarán concluidas para finales de 2014. Dice El Trudy, para finales de este año, Empalme estará terminado y permitirá que más de 15.000 vehículos circulen al día por esta rampa de 420 metros que cuenta con un viaducto de 40 metros y un muro de tierra de 380, indicó a los medios de comunicación de Miniser. Por ahí también hay un plan de soluciones viales. El titular de transporte indicó que actualmente se construyen en todo el país un conjunto de 50 soluciones viales, de las cuales 14 están ubicadas en Caracas. ¿Y eso es culpa de quién? ¡Sí! Pero bueno, esto sí realmente es una noticia poco alarmante, por aquello de la burocracia, por organizado, gente que le tiene miedo al poder popular organizado. Bueno, agárrense porque la tierra tiembla. ¿Y eso por qué, Inova? Porque quinto encuentro de la Red Nacional de Comuneras y Comuneros discute conformación de consejos comuneros. Bueno, los comuneros continúan con el desarrollo del quinto encuentro de la Red Nacional de Comuneras y Comuneros. Se instalaron 6 mesas de trabajo para la conformación de los consejos comuneros, los cuales se están realizando en diferentes centros educativos. El Tocuyo, Estado Lara. Lara, la gente está, bueno, pique y se extiende. Estos centros están ubicados en las instituciones educativas, bueno, son diversas, desde el Liceo Serafino Castillo, en defensa, bueno, el Liceo Eduardo Blanco, entre otros. Bueno, y estos consejos nacen con la finalidad de la organización política nacional construida con rigurosidad y conciencia colectiva militante, que nos permita avanzar a la sociedad sin clase, con un sistema de vocerías de decisiones. ¿A qué? Es comunismo. Desde las comunidades hasta lo nacional, para desarrollar la gestión de la economía de transición del socialismo desde las comunas, territoriales y sectoriales. Dice por acá también que Hugo Chávez nos decía y repetía con frecuencia, bueno, arangándonos, que había que planificar lo político para darle mayor factibilidad al nacimiento de la idea del cual había llegado su obra. Para su, bueno, para su subvertir o al maldición del, dice por acá, Sísifo. Empezar consecutivamente desde el principio. Ah, ok. Aquel precepto granciano que nos orienta sobre algo que había que morir y algo que debía nacer. Así que bueno, ahí los, el consejo este de comuneras y comuneros está es dando la lucha ideológica, que bueno, que también estuvo, no las debía el partido. La China viajando para ese encuentro de comuneras. Pronto la tendremos con 350 audios. Uno por artículo de la Constitución. Pero aquí tenemos también en el @contraataque963 que nos envían saludos. Recuerden que nos pueden escribir a través de ese medio y a través del 0416-534-8710. Aquí nos escribe Adriana Méndez, quien nos manda saludos a través del @contraataque963. Un saludo a Adriana. También nos escribe la tropa de Guanta. Aguanta, se llega. ¿Por qué autopista se llega a Guanta, Puchi? Por aquí también NA Construction. Ah. No, manda saludos también, dice que están rehabilitando viviendas y están trabajando para la misión vivienda y nos están escuchando, todo eso a través del @contraataque963. También nos escribe Jerimar Carolina, la mejor 270385, @la mejor 270385. Nos escribe también curareyaquera. Saludos a toda esa gente. Saludos a través de las redes sociales, que bueno, están activas en el contraataque. Y recuerda que también puedes participar por el cara de libro Contraataque pendiente y mandarnos, bueno, todo lo que quieras socializar con toda la gente que sintoniza esta emisora, que deben de ser 4 gatos. No, 3. Pero bueno, por lo menos mi mamá me escucha. La mía no, porque no vive en Caracas. No llega a cobertura. No llega a cobertura a la emisora, así que ni mi mamá me oye. Son las 5:22 minutos de la tarde y con un DJ produce mi pana Puchi. Vamos a escuchar un poco de música, identificar esta emisora y ya venimos con más del Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, ya regresamos. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.

Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, por supuesto, te puedes comunicar con nosotros al 0426-639-6959, 0426-639-6959. Y tenemos mensajitos, Gustavito. Eso es correcto, Irofa. Por aquí nos escriben al 0416-534-8710 y nos dicen: buenas tardes, camaradas, saludos. Esta oposición no pega una. Están colocando unos afiches que colocan a Leopoldo con él y todo, delante de la estatua de José Martí. Esto nos lo escriben al 0416-534-8710. Y ahí abrimos. Martí dándole por detrás a Leopoldo. Abrimos la pregunta del día. ¿Qué tiene que ver el burro con las pestañas? Eso es correcto. ¿Cómo, qué usted asocia al ver un cartel de Leopoldo López? Con José Martí. Con José Martí. ¿Será que se metió gastrocomunista? Bueno, eso no lo puede decir. ¿Será que, 16, bueno, la cárcel está sirviendo de algo bueno y está leyendo? Está leyendo. Vamos a creer en las cosas positivas que puedan pasar los espacios de, bueno, de... De reflexión apresión. Interna. De reflexión interna, recolección de jabones, etcétera. Aquí nos escriben al 0416-534-8710. Nos dicen, una de terror, camarada. Esto más de Katia. John Kerry descubrió por internet que Venezuela, que en Venezuela está prohibido el internet. La oposición lo tiene perdida. Por aquí nos escriben también, nos dicen, ¿cómo están? Les mando muchas bendiciones. Ya somos 5 gatos. El Señor me los cuide. Siempre Alvarina, es verdad. Es la mamá de Iroba y Alvarina, la que nos escucha. Bueno, vieron, siempre, siempre hay gente. La querida madrina, un abrazo, Alvarina. Un saludo por acá también a Marlenis Barrada, que nos sintoniza vía web. Saludo a Marlenis. Yeah, y por supuesto a la bellísima, hermosísima, espectacular Inair Mansur, que nos escribe a través del arroba contraataque 963, nos dice, buena música muchachos, se les extraña, full sintonía. Te extraño. Pronto. Quizás en otras ondas. En otro espacio, ¿quién quita? ¿Quién sabe? Contraataque se mueve como el comunismo, es un fantasma que camina por las ondas radioeléctricas. No lo puedes ver. No. Pero después bueno. No tener nada que decir, nos vamos a nuestra próxima sección, porque si no vamos a hacer cualquier burrada, inmediatamente nos vamos a Tostón. Tostón. Y arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Ajá. A sus 76 años, el rey Juan Carlos I de España abdica el trono. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Bueno, el rey de España a sus, primero mejor dicho, a sus 76 años, bueno, cuya imagen se vio últimamente empañada por los escándalos, decidió abdicar a su hijo, el príncipe Felipe. Anunció este lunes el jefe de gobierno español. Seguiré matando elefantes ahora sin necesidad de dar excusas a nadie. Mariano Rajoy, sorprendiendo a todo el país. Menos a Sudamérica, por supuesto. El príncipe de Austria, de 46 años, debe ser nombrado próximamente nuevo monarca de España bajo el nombre de Felipe VI. Juan Carlos I, coronado a sus 37 años, tras la muerte del dictador Francisco Franco el 22 de noviembre de 1975, construyó su popularidad conduciendo la transición de España hacia la democracia. Jolines, eso te lo crees solo tu abuela, tío. Sin embargo, sus últimos años de reinado se vieron marcados por los problemas de salud y por escándalos encabezados por la investigación por presunta corrupción de su yerno Iñaki. Iñaki se ha robado los cobres, tío. He visto al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura de Estado que no elige nadie, y la transición de la corona al príncipe Felipe, que ha sido elegido por Dios en pleno siglo XXI para dirigir los destinos de la madre patria. Aseguró Rajoy en una declaración institucional excepcional convocada de urgencia. El rey Juan Carlos manifestó su deseo de dirigirse personalmente a los españoles. Lamentablemente no tenemos el audio por fallas técnicas. Hola. Le seguiremos chuleando su dinero de los impuestos para mantener a nuestro reinado. ¡Que viva la madre patria, tío! ¡Que viva, tío! ¡Que viva! Bueno, este es todo un tostón de arepa donde España, bueno, abdican reyes, existe la monarquía. Qué avanzado, de verdad. Totalmente, ¿verdad? Europa es el ejemplo. España es el ejemplo del siglo XXI, el siglo de la nanotecnología, donde Rusia piensa colonizar la Luna y Estados Unidos piensa colonizar Marte. En España todavía hay transiciones entre un rey y otro. Tostón de arepa. Claro, esta adjudicación viene con príncipes, princesas, reinas y bueno, toda su comitiva. Duquesas. Toda la comitiva. Todo el cortejo. Qué desastre, sinceramente. Qué atrasado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ustedes? Es lo que despina. ¿Qué opina por acá? Yo lo que opino es que debería salir todo el pueblo español ahí a reclamar a sus reales los impuestos de no estarle pagando a un viejo vagabundo que mata elefantes por ahí. No, eso es terrible. Realmente es increíble que en pleno siglo XXI todavía estén los españoles cabeza cuadrada peleándose por una monarquía. Mira, están escribiéndonos los gatos que están escuchando este programa. Qué bueno. Aquí dice, un gato más, Edgar de Macarao. Saludos, gente buena. Saludos, mi pana Edgar. Gracias por escucharnos. Ya son 6 gatos que están escuchando este programa. No nos queda la menor duda, más los de Twitter. Bueno, ahí... Unos cuantos. Parece que nos escucha alguien. Alguien. Están las 5:35. Nos vamos, los cortes. Y ya regresamos con este contraataque a la guerrilla mediática. Si tú tienes algo que decir con esta... Con rey nuevo, tío. La guerrilla tiene rey nuevo, jolines. Puchi, pon una musiquita, por favor. Bueno, gente, vámonos un poquito más al norte. Al corazón de la revolución bolivariana. Un fuerte palo, la muerte del comandante. Pero la revolución ya ha cuajado en Venezuela. No hay oligarquía que pueda con el pueblo. Como el epicentro de un gran terremoto, la revolución bolivariana se extiende hacia Ecuador, Bolivia, Cuba. ¿Qué pasa con el resto de América Latina? Es el único foco de resistencia a esta política neoliberal de los poderosos. Ojalá algún día cruce el océano y llegue hasta Europa, hasta esta vieja Europa corrompida. ¡Viva la revolución bolivariana! Alguien pinta una flor, un tal Bolívar le dicen el libro. acción continúa. ¡Salud y libertad! Continuamos 5:42 minutos de la tarde escuchando Escape. Tremenda pieza, ¿verdad? Los panas de Escape son lo máximo. Dedicada ahí al comandante Chávez, hermosísimo. No queda otra cosa sino que aplaudir a los panas de Escape. Habían ¿vale? otras, habían otras un poco más interesantes que hablan sobre la monarquía, pero no eran permitidas para el horario. Nos pareció importante colocar esa. Yo tuiteé a través del arroba contraataque 963 que se la dedicamos al nuevo chulo de Asturias. Así mismo, pero bueno, recordando el nuevo chulo de Asturias, esa canción. Así mismo, si quieres participar en este contraataque, recuerda hacerlo por las redes sociales también, al 04 al arroba contraataque 963 arroba contraataque 963 y por supuesto en el telefonito con lo que sale un mensajito básico, sin IVA, sin impuestos, sin más nada. Un mensaje de texto simple, 0426-639-6959 y 04 16 534-8710. Tengo los cables cruzados. Un poco nada más. Pero bueno, se dan los dos, se da uno acá, se da uno acá, otro de allá. Le leo lo que mandaron al 0416 534-8710. Hermano, no somos gatos, somos unos leones. ¡Viva Cristo, Jesús, Chávez y Maduro! Nos lo dice Angelí del Centro. Así es, Cristo te da mi Chávez también, Angelí. Más nada. Son las 5:43 minutos de la tarde y nos siguen escribiendo por aquí. Y me dicen que lea el Twitter rápido. Lo voy a leer lo más rápido que pueda. Arroba contraataque 963. Esto es alguien que nos está escribiendo por todos lados. Por aquí nos dicen, decenas de personas reclaman referéndum en España. ¿Qué tal? Sí, es justo. Esto nos lo escriben al arroba contraataque 963. Decenas de personas reclaman. Bueno, yo creo que son más de una decena. Las fotos son una parranda. Son como miles de personas. Yo le diría mil, decenas de miles de personas. Ah, decenas de miles de personas reclaman un referéndum sobre la monarquía por toda España. Salió por aquí, ¿no? Una noticia que me mandaron al contraataque. Bueno, importantísima, importantísima. Eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Para desarrollar. Bueno, esto realmente es un eco en España. Pero un eco consciente, ¿no? Un eco de gente que realmente quiere hacer disturbios a nivel internacional por las redes sociales y compartir situaciones absurdas como son estas adjudicaciones y ceses de tronos de un príncipe a otro en pleno siglo XXI. Pero nos vamos a ir a nuestra próxima sección de la tarde, los especulandros. Y ya volvemos. Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. La distribuidora XCRO Electric Industrial son sendos especulándonos con precios de hasta 3000%. 3000%. La Superintendencia de Precios Justos detectó presunción de usura y sobreprecio en la venta de repuestos de la distribuidora XCRO Electric Industrial, ubicada en la zona industrial del municipio Los Ángeles, estado Miranda. Vamos a echarle un susto otra vez, Puchi, con sobreprecios de hasta 3000%. La inspección se realizó el viernes 30 de mayo como parte de las acciones de la segunda fase de la ofensiva económica y constataron el margen de ganancia de los repuestos entre 600 y 3000%. La coordinadora estatal. Calma. Respira, mi amor, respira. La coordinadora estatal de la Superintendencia de Precios Justos. Voy a tratar de decir el nombre. Eujoloskia Jaspe explicó que se sancionó a la distribuidora XCRO Electric Industria con la retención de la mercancía, suspensión de la venta y se aplicó privativa de libertad al dueño del comercio, quien se encuentra a orden de la Fiscalía Tercera de los Altos Mirandinos. ¡Canapa estos chorros! ¡Bravo! Cana. Buenísimo, buenísimo. Ese se llama eficiencia, camarada. Así es. Y ahí la superintendencia ahorita no juega. Eso es correcto. Ahora pasa Dante, a manos de Dante. Ay, menos. Madre, que lo diga la gente del CENIA, que lo diga la gente del SAIME, que lo diga la gente del Ministerio de Transporte. Agárrense que iba Dante, pues. Bueno, excelente trabajo estaba haciendo desde el compañero Samán hasta la compañera Andreina Tarazón, que bueno, acaba de... Ahora lo agarró Dante y continúa su batalla. Exactamente. La misma gente, pero era un poquito de mano dura para estos especulandros, bueno, que juegan con la cesta básica de la gente. Y con esto, hace poco, ¿tienes mensajito de texto? Lánzatelo, pues lánzatelo. Nos escriben aquí al 0416-534-8710. Nos escribe Moisés López. Para adelante, compatriota. Sintonía desde la autopista vía La Guaira. Otro gato más. Ay, se alborotaron los gatos. Ay, bueno, han salido leones, gatos, de todo, que están escuchando este programa de tan mal gusto. No entiendo cómo lo logran. Son las 5:47 minutos de la tarde. Vamos a hacer una cosa, puchi, vamos a escuchar un poco de música. Ay, ya regresamos, y venimos por con más de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Vaya, atrapando especulando. Publicidad revolucionaria, en tu puño debes sentir toda la rabia que la gente no ha dejado salir. Malcolm X, la victoria nuestra, bomba reggae para el que nos molesta, canción popular. Mambe, mambe pa' tu misma gente. Porque la lucha no ha pasado, el problema está latente. Todo, todo el poder para la gente. Proverbio popular que en todos está presente. Oh, oh, brethren. Ilegal por hoy. Ilegal por hoy. Continuamos este contraataque, publicidad revolucionaria y de alerta, camarada. En este contraataque suena. Poder para la gente. Ajá. Eso es lo que deberíamos de ver. Igualito, yo soy primo lejano de Bob Marley. Muy lejano, por supuesto. Lejano, pero a distancia. Tan lejano como es el capoldo este de Bolívar. De Martí. Tan lejano. Sí, así. Pero bueno, en esta onda vamos a ir a nuestra última sección porque estamos a punto de darle matarile a este programa. Uh-huh. Vamos a ir a nuestros cotufas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Abeledo, nos taparemos las orejas y nos haremos ciegos de los ojos si nos muestran las pruebas del atentado que íbamos a dar. El secretario general de la mesa de la ultraderecha, Ramón Guillermo Abeledo, dejó claro que las coaliciones de partidos opositores no va a permitir bajo ningún concepto que les muestren las pruebas del intento de golpe de Estado ni de los planes de magnicidio. Si el gobierno de Maduro piensa sacar las pruebas de planes magnicidas, golpes de Estado y todas estas tonterías, los representantes de la MUD usarán tapaojeras, mejor dicho, tapaorejas, y se harán ciegos de los ojos, afirmó. Abeledo dijo que la mesa de diálogo llevada a cabo por representantes del gobierno y de la MUD son para dialogar sobre los distintos problemas que hay en el país. No es lugar para estar mostrando planes de desestabilizadores, ya que eso no es un problema del país, sostuvo. Hay que hablar de cara al futuro del país. Puntualizó Abeledo, por lo tanto, eso de hablar de planes y golpes que íbamos a dar son cosas del pasado, finalizó el muchacho. Los golpes que nosotros estamos dando, eso se tiene que quedar en el pasado. Totalmente. Por supuesto, tenía unos grandes tapa ojeras para quedar un poco ciegos y sordos. Claro, tipo inteligentísimo, siempre lo ha sido. Desde que fue el que le cargaba el maletín a Carlos Andrés, a Luis Herrera y a todo el mundo, hasta hoy yo soy un tipo inteligente. Encargado de un poco de amor. Pero bueno, estas noticias gracias a Globoterror.com, la verdad sea bicha, que suministra esta sección del contraataque cotufas explotadas. Si tú tienes alguna cotufa, también la puedes socializar con nosotros en @contraataque963. Y bueno, aquí será leída. Que la capacidad creativa sea infinita. Totalmente. Que tu felicidad no se rinda. Son las 5:54 minutos de la tarde. Nos retiramos por hoy. Y por supuesto, recuerden que ya viene Marcando Zona. Ya llegó Mario Bros, el primo de Enrique Mendoza. Y como todas las tardes, de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. Y Chávez también. Guerrilla mediática en la casa. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para una ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, Maduro. La revolución. Patria, querida.